cambio el veneno que traigo fluyendo en tu sangre y inflando mi cuerpo. No quiero atarte a mis recuerdos, loco guacho, yo te entiendo. Tu tiempo me parte, tu invierno me está congelando al infierno. Como si fuera a matar, hacerme sentir este fuego violento. Quiero cambiar, quiero crecer, mientras me mientan tus ojos. Quiero soltar, quiero encender, tanto infierno en tus ojos. Quiero soñar, quiero volver a sentir tu cuerpo a lo loco. Voy a parar, quiero aprender a quererte mientras te toco. Navando los mares de tu figura, atado a mi cintura. El tiempo me mata, el tiempo no cura, necesito cura. Me hierve la sangre saber que le dimos el gusto a todos. Fallando no, fallándote, fallándome, yeah, yeah, yeah, yeah. Si cambio el veneno que traigo fluyendo en tu sangre y inflando mi cuerpo. No quiero atarte a mis recuerdos, loco guacho, yo te entiendo. Tu tiempo me parte, tu invierno me está congelando al infierno. Como si fuera a matar, hacerme sentir este fuego violento. De amor no sé nada, pero a vos te sé de memoria. Quiero curarme de todo lo que hiciste para que yo sea así. Conmigo si me vas a hacer feliz, cuánto de vos hay en mí. Quiero ser la persona que era antes que el mundo me hiciera así. Y me la chupa esa gente que quiere hacernos la guerra y matar nuestro amor. No saben cuántas cosas pasamos para poder estar bien y sentirnos mejor. El cielo no es cielo si no estás infierno entregándole todo su calor. Tu tiempo está partiéndome en dos, yo no sé dormirme sin vos. No juegues conmigo, no abuses de todo lo que siento por vos. Si vos sabes que pa' mí solo sos vos, siempre fuiste vos. Si cambio el veneno que traigo fluyendo en tu sangre y inflando mi cuerpo. No quiero atarte a mis recuerdos, loco guacho, yo te entiendo. Tu tiempo me parte, tu invierno me está congelando al infierno. Como si fuera a matar, hacerme sentir este fuego violento.